¡Corte la música! Eso. Oye, ¿por qué no escuchan despacio? ¿Por qué no escucharán despacio? ¡Despacio! ¡Aló! ¡Ja! ¡Ahí sí! ¡Hola! ¡Por fin! ¡Aquí les habla nuevamente su robaalmas favorito, Tales Duel! Con otra nueva historia de los tips del terror. Esta semana... Oye... ¡Oye! ¡Sale de ahí! ¡Sale de ahí! ¡Oye! ¡Te voy a robar el alma! ¡Te voy a robar el alma! ¡Smurfy! ¡Ajá! ¡Toma! ¡Te robé el alma! ¡Jaja! Esta semana... He recibido algunos reclamos de parte de alguna gente porque me estaban diciendo que como yo había creado la gripe porcina, había matado a muchas personas y eso no les caía bien. Quiero decirles a esas personas que la verdad yo lo hice... ¡Oye! ¿Cómo se te ocurre hacer eso? ¡Maldito! Ya vamos a arreglar cuentas después. Bueno, lo que yo decía... ¡Oye, pero no se me entiende nada! ¡Oye! ¡Ah! Lo que yo decía... Quiero decirle a toda esa gente... ¡Que se resignen! ¡Porque el reino del Skull llegará! ¡Por fin! Llegará a la tierra y todos los que no estén conmigo sufrirán las consecuencias. Así que les digo, si no quieren un Sonic the Hedgehog 2006-2, dejen de reclamarme y dejen de decirme cosas. Oye, ¿por qué me escucha tan lejos? Oye, sube el volumen. Deja ahí. Deja ahí, no, no, no, no, no me toques ahí, no, oye, no, no, no.